y lo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, y un jueves un poco frito, ¿no? Pero con temperaturas no tan frías. Como que está algo raro porque se siente un poco frío, pero no está tan frío. Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados. Mínimas de 39, con cielos nublados. Hay una probabilidad del 90% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se viene un poco de nieve, nevadas durante todo el día, con temperatura máxima de 50, mínimas de 20 grados. Para el día sábado las temperaturas descienden notablemente, máximas de 28, mínimas de 16, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de que caigan lluvias. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 17, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos despejados, con una probabilidad mínima del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 29 grados, mínimas de 24. Y para el próximo martes, se esperan cielos nublados, con temperatura máxima de 37, mínimas de 28, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y para los que estaban esperando el día de la Navidad, pues ya les tengo el pronóstico para el próximo 24. Por el momento, lo que nos dice el pronóstico del clima es que se esperan nevadas. Y sí, vamos a tener una blanca Navidad. Y por eso, pues se les recomienda que vayan preparando su ropa, sus abrigos para ese día, sobre todo si piensan salir, si piensan viajar, si se van a quedar en su casita, pues perfecto, ¿no? Porque así pueden ver desde su ventanita lo bonito que se ve la nieve. Pero si no, pues si tienen planeado salir, recuerden que va, bueno, por el momento nos dice que va a nevar, así que pues esperemos que cambie el pronóstico, ¿no? Y bueno, también les informo que hay una alerta meteorológica para el día de hoy y va a continuar hasta el día sábado. Hay una alerta de tormenta invernal nuevamente. Así que pues ya saben, la mayoría de las veces donde ocurre pues estas tormentas son en la parte de las montañas. Aquí nos dice que en el sureste de Utah, hacia las montañas, hacia Wasatch Mountain, sobre la I-80 norte y también sobre Wasatch Mountain sur, sobre la I-80, o sea, norte-sur sobre la I-80 hacia las montañas, hacia Wasatch. Así que hay que tener mucho cuidado a las personas que se dirigen hacia allá, a los que trabajan hacia ese, pues hacia esas áreas, o también las personas que piensan viajar, porque se espera que esto va a continuar hasta el sábado próximo, hasta las 4 de la mañana, y se espera una acumulación de unos 8,000 pies de nieve en el área afectada. Es muchísimo, ¿no? Bueno, pero pues estamos hablando de las montañas, ¿verdad? Y pues la acumulación ahí sobre las carreteras o sobre las áreas de las montañas va a ser de 12 a 24 pulgadas

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula Las piedras y el frasco. Las piedras y el frasco. Cierto día, un motivador estaba dando una conferencia sobre gestión de tiempo a un grupo de profesionales. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que los profesionales jamás olvidarán. De pie, frente a un auditorio compuesto por gente muy exitosa, dijo lo siguiente: quisiera hacerles una pequeña demostración. Debajo de la mesa sacó un jarro de vidrio de boca ancha y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de piedras de tamaño grande y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Cuando el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar más piedras, preguntó al auditorio: ¿está lleno este jarro? Todos los asistentes dijeron: sí. Entonces dijo: ¿están seguros? Y sacó debajo de la mesa un cubo con piedras pequeñas de construcción. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomodaran en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: ¿está lleno este jarro? Esta vez, el auditorio ya suponía lo que vendría y uno de los asistentes dijo en voz alta: probablemente no. Muy bien, contestó el expositor. Sacó debajo de la mesa un cubo lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo: ¿está lleno este jarro? Esta vez, varias personas respondieron a coro: no. Una vez más, el expositor dijo: muy bien. Luego sacó una jarra llena de agua y echó agua al jarro con piedras hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: ¿cuál creen que es la enseñanza de esta pequeña demostración? Uno de los espectadores levantó la mano y dijo: la enseñanza es que no importa cómo de lleno esté tu horario. Si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas. ¡No!, replicó el expositor. Esa no es la enseñanza. La enseñanza es que si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, ¿cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Son la rutina? ¿Lo que opinan los demás? ¿El trabajo que no nos gusta? ¿Preocupaciones cotidianas? ¿O son la familia, los amigos, nuestros valores morales, la salud, las personas que queremos, las cosas que nos hacen felices? Las piedras más grandes han de referirse a nuestras bases, a lo más importante para nosotros, y estas están relacionadas con nuestros valores, con nuestros afectos, y son las que nos enriquecen como personas. A veces es difícil en la rutina diaria tomar las perspectiva necesaria para asignar bien las prioridades. A veces priorizamos las cosas más pequeñas frente a las que tienen más valor para nosotros. Si llenamos nuestro tiempo y nuestra cabeza de cosas pequeñas, luego no caben las realmente importantes para nosotros. No es una cuestión de no tener tiempo. Es cuestión de saber organizarse, teniendo siempre como base las piedras grandes y valorar nuestras prioridades. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk and all the right. Hacemos con las ilusiones rotas, con promesas que no eran verdad, con mentiras descubiertas, a destiempo, decepciones y heridas abiertas. Muestra más que una sonrisa, un fácil andar, un adiós tirado al aire, sin esfuerzo y sin pensar. Muestra más de lo que somos en la realidad, la cara que mostramos y no hay nada que ganar. Hoy te toca volver a empezar con la nada. Florecer, sabe brillar en la oscuridad, sabe que la vida no es un vals,

El oficial Juárez hace varios arrestos en su primer día en el trabajo. Gran trabajo, escribió el departamento de policía en su cuenta de Twitter al publicar un video de la ceremonia en la que el menor recibe su placa. Durante todo el día, David tuvo varias actividades y recorrió las instalaciones del cuerpo policial. También tuvo la oportunidad de entrenar con varias unidades como el SWAT, canina y la policía montada. En otra información, lo que revela de México la golpiza a la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara. Con el ojo derecho cerrado por un golpe y la cara hinchada, la senadora Ana Gabriela Guevara se presentó ante los periodistas. Horas antes había sufrido la brutal agresión de 4 hombres que la patearon por un incidente de tránsito. Fue un hecho cobarde, dijo, pero se le quebró la voz. Tardó más de un minuto en recuperarse. Ya, yo no uso escoltas, no tengo chofer, ando en mi moto, promuevo siempre el buen haber entre la ciudadanía, fue con lo que continuó. El ataque provocó indignación entre senadores, diputados, autoridades y organizaciones civiles, pero también desató una oleada de insultos, críticas, comentarios de misoginia y burlas en redes sociales de internet. Una reacción que muestra un cariz de profunda misoginia que, a pesar del trabajo de varias décadas, no ha sido posible erradicar entre muchos mexicanos. Es lo que coinciden los activistas. También dijeron, me pregunto, ¿qué estamos haciendo mal? Fue lo que le dijeron a BBC Mundo Lucía Melgar Palacios, coordinadora de investigación del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma de México. Hay leyes, programas gubernamentales, académicos y de la sociedad civil para combatir la violencia contra las mujeres, pero sigue habiendo mucho rencor en la sociedad. En otra información, dramática evacuación de civiles en Alepo. Horas dramáticas viven los civiles en la ciudad de Siria de Alepo en medio de una esperada evacuación sacudida por disparos en esa ciudad devastada por la guerra. Un grupo de civiles en fuga fue obligado a retroceder tras un ataque lanzado por milicias proiraníes, escribió la agencia de noticias estatal turca Anadolu. La cadena Qatari al Jazeera informó a su vez que milicianos leales a Damasco dispararon contra un convoy que debía evacuar heridos desde el este de Alepo. Según el reporte, una persona murió y 4 resultaron heridas, entre ellos 2 miembros de la defensa civil, conocidos como los cascos blancos. Uno de ellos, entrevistado por Al Jazeera, acusó a las fuerzas gubernamentales por el ataque. Hemos pedido que en la evacuación participen la Media Luna Roja Siria y la Cruz Roja, porque esto ofrecería garantías de seguridad, pero aún no llegaron, fue lo que dijo. La Cruz Roja Internacional en Twitter escribió que está en curso el operativo de evacuación de 200 heridos, algunos de los cuales en modo grave de Alepo Este. Mientras tanto, comenzó el retiro de 5.000 milicianos y miembros de sus familias en los barrios del este de Alepo, fue lo que dijo el jefe de Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, citado por la agencia de noticias TASS. Pues esperemos que pronto se acabe toda esta violencia y hay que hacer una oración por todos ellos. Y en Austria expropian la casa natal de Hitler. El parlamento austriaco adoptó el día de hoy una ley para expropiar la casa natal de Hitler, abriendo así la posibilidad de una profunda modificación arquitectónica o incluso de una destrucción del edificio que atrae con frecuencia a neonazis. La ley, aprobada casi por unanimidad, pone fin a un largo conflicto entre el Estado y la familia propietaria de este edificio del siglo XVII, situado en el centro de Braunau Inn, en la frontera con Alemania. El Estado alquilaba la casa desde el año 1972 para poder controlar su uso. Durante años albergó un centro para minusválidos, una de las categorías de la población que fue víctima de los nazis. La enorme casa con fachada amarilla donde Hitler nació el 20 de abril del año de 1889 está vacía desde el 2011, cuando sus propietarios opusieron su veto a un nuevo uso del edificio. El propio Putin estuvo involucrado en el pirateo en campaña electoral en Estados Unidos, es lo que dice la prensa. Funcionarios de inteligencia estadounidense creen que el presidente ruso Vladimir Putin estuvo involucrado personalmente en el ciberataque durante la campaña para la elección estadounidense como parte de una venganza contra Hillary Clinton, fue lo que informó NBC News este miércoles. El propio Putin dio instrucciones de cómo filtrar y usar el material pirateado de los demócratas estadounidenses, aseguró la cadena de televisión NBC, citando dos altos cargos con acceso a esta información. Los funcionarios dijeron tener un alto nivel de confianza en esta nueva evaluación, fue lo que indicó la NBC. El fin de semana pasado, el diario The Washington Post informó de una evaluación de la CIA según la cual Rusia había pirateado los correos electrónicos de individuos e instituciones estadounidenses con el fin de inclinar la elección a favor del candidato republicano Donald Trump, quien finalmente fue elegido presidente. Se dice que Putin nunca perdonó a Clinton por cuestionar durante su etapa como secretaria de Estado la integridad de las elecciones parlamentarias de 2011 en Rusia y la acusó de instigar las protestas callejeras. Los funcionarios de inteligencia dijeron a la NBC que los objetivos de Putin en el presunto ciberataque inicialmente eran vengarse de Clinton, pero se convirtieron en un esfuerzo más amplio para mostrar que la política estadounidense está corrompida y, en las palabras de uno de los funcionarios, dividir a aliados clave de Estados Unidos al crear la imagen de que otros países ya no podían considerar a Estados Unidos como un líder global creíble. En preparación de posibles represalias, las agencias de inteligencia estadounidense intensificaron las investigaciones sobre la riqueza personal de Trump, dijo NBC, citando a funcionarios de Estados Unidos. Trump, quien se ha referido con amabilidad, considera ridícula la acusación de que Rusia estaba tras el ciberataque al Comité Nacional Demócrata y a personalidades cercanas a Clinton. En más información, Ivanka Trump podría tener un cargo en el gobierno. Ivanka Trump, hija del presidente electo, y su esposo Jared Kushner son los miembros de una familia con más probabilidades de obtener un cargo en el nuevo gobierno, dijeron el día de hoy una asesora de Donald Trump. Kellyanne Conway dijo a MSNBC el día de hoy que cualquiera de los hijos adultos del presidente electo que llegue a trabajar en la administración se deberá separar del imperio empresarial de su padre y no dejar ninguna ambigüedad que pudiera exponer a la familia a conflictos de interés. Agregó que Ivanka, su esposo y cualquier hermano de Trump que elija trabajar en la Casa Blanca haría grandes sacrificios financieros para hacerlo. Trump planea dar el día de hoy una conferencia de prensa sobre su relación con sus empresas. Y en otra información tecnológica, Yahoo anuncia el robo de datos de 1,000 millones de cuentas. Así que si tú tienes cuentas en Yahoo, pues te va a interesar esta información, ya que Yahoo ha anunciado que ha detectado una nueva brecha en su sistema por un ataque informático ocurrido en el mes de agosto del 2013 y que según sus cálculos los hackers pueden haber robado los datos de más de 1,000 millones de cuentas. Según las primeras investigaciones de la compañía, este incidente sería diferente del comunicado por la empresa en el mes de septiembre, cuando admitió una sustracción masiva que afectó a 500 millones de cuentas de usuarios, uno de los mayores hackeos de la historia. Según Yahoo, en este último incidente, los piratas pueden haber accedido a nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y en algunos casos a preguntas y respuestas encriptadas o sin cifrar. Los hackers no habrían conseguido datos de las tarjetas de pago o información de las cuentas bancarias, según informa la compañía. Este robo se convierte en uno de los mayores de la historia en alcance, supera al otro sufrido por Yahoo en el mes de septiembre, al de LinkedIn, que afectó a 360 millones de perfiles, y al anterior de MySpace, que llegó a 100 millones. Y en una noticia fuera de lo común, una ola de récord, 19 metros de altura la ola, es increíble, ¿verdad? Un comité de expertos de la Organización Meteorológica Mundial ha confirmado un nuevo récord mundial de altura de ola de 19 metros, el equivalente a un edificio de 6 pisos que midió una boya en el Atlántico Norte, fue lo que informaron la institución. La ola fue registrada por una boya automática a las 6 horas del tiempo universal coordinado el 4 de febrero del 2013 en el Océano Atlántico Norte entre Islandia y el Reino Unido. Se produjo tras el paso de un frente muy frío que desató vientos de hasta 81 kilómetros por hora sobre esa zona. Las olas más altas suelen darse en el Atlántico Norte más que en el Océano Austral. Un portavoz de la OMM explicó que confirmar un nuevo récord siempre toma mucho tiempo porque primero se notifica a la organización, que posteriormente debe crear un comité de expertos que verifican y comparan los datos con los anteriores registros. El récord anterior, 18.275 metros, se había registrado el 8 de diciembre en el año 2007, también en el Atlántico Norte. Y en información deportiva, no le sobró nada, Real Madrid le ganó a América y llegó a la final. Así como lo escucharon, tal vez ustedes pues vieron ayer el partido, la semifinal del Real Madrid acabó con polémica también por el videoarbitraje, segunda semifinal de la Copa Mundial de Clubes y segunda intervención controvertida del videoasistente arbitral, no por su decisión, sino por la incertidumbre que produjo. Sucedió en el tiempo extra del partido entre América de México y Real Madrid. Cristiano Ronaldo marcó el 0-2 al culminar una en contra, pero de repente la realización televisiva mostró mediante un rótulo que el asistente estaba revisando la jugada. Hubo unos momentos de duda y finalmente el árbitro, el paraguayo Enrique Cáceres, cogió el balón y concedió el tanto. Una repetición tratada digitalmente mostró que Ronaldo no estaba ni mucho menos en fuera de juego. No me gusta el videoarbitraje, dijo Luka Modric, nombrado mejor jugador del partido. Crea confusión y espero que no continúe porque esto para mí no es fútbol. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que estuvieron bien que checaran el video o simplemente pues deberían de jugar como siempre? A los 25 minutos llegó la primera jugada clara, la perdió el América en la salida. Cristiano robó, abrió para Lucas y fue a buscar el centro que llegó preciso a su cabeza, pero el palo le dijo no. El portugués volvió a tener la chance tras un rebote de tiro libre propio, pero el zurdazo fue atajado por Muñoz, quien dio un rebote largo para Benzema, que en clara posición adelantada convertía, aunque la jugada fue bien invalidada. Por su parte, el América tuvo una tras una trepada por izquierda de Sambuesa y un tiro débil de Silvio Romero, que se fue por el primer palo de Navas. Sobre el cierre del primer tiempo llegó la diferencia para el merengue. Toni Kroos, el mejor de la etapa inicial, le dio una asistencia fenomenal a Benzema, quien mano a mano anotó el 1-0 con el que se fueron al descenso cuando parecía que las Águilas tenían el juego controlado. América tuvo una con un tiro libre desde la derecha de Sambuesa, que marcó un centro complicado para Navas, quien resolvió bien rechazando con los puños. A los 65, Cristiano se perdió un gol increíble. Y bueno, pues no sé, ¿no? Todos los fanáticos del América, no sé si les haya molestado, se hayan emocionado, pues jugar con el Real Madrid, pues todas estas estrellas del fútbol y lo que parece ser, pues va a ser el otra vez el ganador del cuarto Balón de Oro, Cristiano Ronaldo, por la noticia que se filtró. Pues me imagino que de todas formas han de estar contentos, ¿no? De ver a jugar a su equipo con este otro gran equipo que es el Real Madrid. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Si te perdiste el programa del día de ayer, no te preocupes, hoy la repetición estará a las 2 de la tarde, hora de las montañas. Vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti, me imaginé.

un cielo parcialmente nublado. En algunas áreas está más nublado que parcial. Tenemos un viento que corre a 10 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 39, con cielos nublados y probabilidad del 90% que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se vienen las nevadas con temperatura máxima de 50, mínimas de 20. Para el día sábado, cielos parcialmente nublados con probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 28, mínimas de 16. Para el día domingo, cielos parcialmente nublados, máximas de 26, mínimas de 17, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, cielos despejados, temperaturas máximas de 29, mínimas de 24. Para el día próximo martes 20, cielos nubladitos con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 37, mínimas de 28. Y como yo les había comentado, por lo que nos dice aquí el pronóstico, que yo me estoy adelantando, pero no les voy a dar las próximas fechas, el próximo 24 de diciembre se espera nevadas, así que hay que abrigarse muy bien y prepararse para ese bonito día. Y también les recuerdo que hay una alerta meteorológica que nos informa que se espera una tormenta invernal a partir de las 2 de la tarde aproximadamente del día de hoy hasta el día sábado a las 4 de la mañana. Se supone que va a continuar esta tormenta invernal. Recuerden que las áreas que se van a ver afectadas es el sureste y también el norte de las montañas. En Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte y sobre la I-80 Sur, y por ahí más o menos va a haber pues obviamente mucha acumulación de nieve a la altura de 8000 pies a partir de las 4 de la mañana del día sábado. Se espera que tenga esa altura de nieve en las montañas. Y en las áreas afectadas, ya donde pues vive la gente, donde transitan, donde está la carretera, donde está el freeway, ahí se espera una acumulación de 12 a 24 pulgadas de nieve. Y por eso es que se les recomienda a toda la gente que tomen muchísima precaución a la altura de 8000 pies. Las personas que se dirigen hacia las montañas a esa altura, pues espera que vaya a haber todavía muchísima cantidad de nieve, muchísima acumulación. Los vientos se espera que sean de 35 hasta 50 millas por hora, así que tomen mucho cuidado, por favor, manejen con mucha precaución y evítense pues cualquier problema. Si ven ustedes algún accidente, no se queden ahí parados observando, porque lo único que van a ocasionar es que, Dios guarde, ocurran pues otros percances, ¿verdad? Y bueno, como les decía, vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, aproveche las oportunidades de ampliar los horizontes profesionales, realice cursos de perfeccionamiento. En el amor, buenas posibilidades de vivir un apasionante reencuentro íntimo con su pareja. En la riqueza, contrólese al buscar siempre la perfección, podría perder esa única oportunidad laboral que tanto ha estado anhelando. En el bienestar, suelte las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Tauro, su entorno más cercano tendrá que acostumbrarse a los cambios internos y externos que se estarán gestando en su vida. En el amor, apueste al romanticismo y a la seducción, grandes posibilidades de encontrar pareja si se encuentra solo. En la riqueza, deberá hacerse cargo de sus responsabilidades en vez de delegarlas, obtendrá muchos beneficios. En el bienestar, reflexione sobre el inicio o continuación de estudios terciarios, equilibre sus tiempos. Para el signo de Géminis, preocúpese en planificar las tareas cuidando los detalles, de esta forma conseguirá mejores resultados en los que se proponga. En el amor, debido a los cambios de costumbres repentinos, su pareja se sentirá más a gusto con usted. En la riqueza, no se asuste, pero con una actitud responsable tendrá que ocuparse de algunos temas financieros. En el bienestar, reponga sus energías y empiece a atender sus necesidades físicas y mentales. Para el signo de Cáncer, será el momento para emplear sus enormes habilidades y dedicarse a una actividad que realmente lo gratifique. En el amor, la luna en su signo lo ayudará a ordenar con espontaneidad las cuestiones del corazón. En la riqueza, deténgase e inspeccione sus gastos. Seguramente se esté excediendo con ellos. En el bienestar, evite postergar por más tiempo el inicio de un curso de teatro o de pintura. Para el signo de Leo, en caso de que alguien tratara de ofenderlo en esta jornada, lo mejor será que apele a su paciencia y le brinde una sonrisa. En el amor, respirará momentos muy placenteros en compañía de la persona que ama, así que disfrútelos. En la riqueza, seguramente en sus finanzas podría haber demoras, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, no se confunda en cuestiones complicadas que solo le traerán mal humor si no las resuelve. Para el signo de Virgo, jornada propicia para meditar en aquellas cuestiones que le preocupan y que requieren de su paciencia para poder resolverlas. En el amor, volverá un amor del pasado pidiéndole perdón a usted. Sonría, pero no olvide lo vivido. En la riqueza, será felicitado en su ámbito profesional. Reconocerán sus méritos y esfuerzos. En el bienestar, las actividades acuáticas serán el medio más adecuado para liberar sus energías acumuladas. Para el signo de Libra, jornada óptima para alejarse poco a poco de la exposición constante y ejercitar en lo posible su bajo perfil. En el amor, su alma gemela pretenderá que hagan una vida social y activa. En la riqueza, no comience nuevos emprendimientos, termine de resolver los que quedaron pendientes. En el bienestar, es el momento de convertirse en un amante de la naturaleza, le hará muy bien a su alma. Para el signo de Escorpión, periodo para que comience a reducir su grado de reacción inmediata y practique el poder del análisis con el autocontrol. En el amor, comparta sin miedo sus deseos, objetivos y fantasías con su alma gemela. En la riqueza, su seguridad y predisposición lo ayudarán a ganar posición y reconocimiento entre sus pares. En el bienestar, emprenda con firmeza una dieta que mejore el funcionamiento de su organismo. Para el signo de Sagitario, su falta de sentido práctico y previsión harán tambalear algunos logros que ya fueron conseguidos con anterioridad. En el amor, permanecer en buena compañía será muy agradable y podrá aprovechar el día positivamente. En la riqueza, resuelva cuanto antes esos trámites o gestiones bancarias pendientes. En el bienestar, elegir una actitud diplomática siempre es más aconsejable que oponerse. Para el signo de Capricornio, se avecinarán interesantes cambios para su vida personal. No será conveniente que se detenga en este momento. En el amor, cobijarse del mundo exterior en los brazos de su enamorado será la mejor opción para el día de hoy. La riqueza, etapa para ganar una buena reputación a nivel laboral debido a su gran actividad y creatividad. En el bienestar, haga alguna actividad física, le devolverá la energía y le oxigenará su mente. Para el signo de Acuario, con los aspectos positivos de los astros, verá que empezarán a desaparecer ciertos obstáculos que lo fastidiaban en su vida. En el amor, abandone las discusiones y entréguese confiadamente a la convivencia. En la riqueza, le ofrecerán una importante propuesta laboral, no se arrepienta y acepte. En el bienestar, trate de conservar una distancia saludable con su entorno, ya que su ánimo estará un poco sensible. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Acuérdese que su profunda fe en lo que piensa va acompañada con la seguridad que manifiesta en todo lo que dice. En el amor, mantenga un diálogo maduro con su enamorado, le permitirá aclarar los malentendidos. En la riqueza, si surge algún inconveniente en el ámbito laboral, no se involucre si no está afectado en el tema. Y en el bienestar, si siente ciertas molestias físicas durante el día, focalice cuál es la causa y consulte al especialista. That we could create, face the facts today.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento del tema del día, y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial. Si tú quieres participar, si quieres dar algún consejo acerca de este tema, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, en la página principal de Sexy Love Radio. Al final te puedes encontrar el chat de Facebook o en la pestaña de contáctanos, nos puedes enviar un mensaje privado, o si estás en Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox también de forma privada para que nosotros podamos leer tu comentario. Si lo quieres hacer al público, ya sabes, en la página www.sexylovradio.com, página principal, te vas al final y puedes escribir a través del chat de Facebook. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que todos queremos evitar, ¿verdad? Y me refiero a las relaciones superficiales, decirle no a las relaciones superficiales. Así como cuando dices no al azúcar, no al alcohol, no a esto y no a lo otro, ¿no? Entonces también, pues hay personas que le dicen no a las relaciones superficiales, ¿verdad? Si tú tienes algunos trucos, algunos consejos y quieres compartirlos, ya sabes, esperamos ahí tu mensajito. Por el momento quiero agradecer a Rosa que nos mandó un inbox pidiéndonos acerca de este temita. Y pues Rosa, aquí está el tema, no voy a decir tu apellido, no vamos a revelarlo, pero muchísimas gracias por, pues no, para sugerirnos acerca de este temita. Pero bueno, para empezar, para iniciar, para comenzar, y con todos los sinónimos que ustedes le quieran poner, si uno no quiere entablar una relación superficial, pues primeramente no hay que cometer ciertos errores, ¿no? Y aquí te voy a hablar acerca de unos errores que podemos cometer todos en general. No necesariamente tienen que ser relaciones de pareja, pueden ser amistades, o pueden ser simplemente personas que tú conoces y que nada más las buscas cuando uno lo necesita, ¿no? Y también se les puede llamar a eso relaciones superficiales. Para muchas personas el amor no es más que un juego. Para otras personas el amor lo es todo. Yo siempre les he dicho, ¿verdad?, que uno debe amar al prójimo tal como uno mismo, ¿no? Como nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros nos evitaríamos muchísimos problemas y obviamente pues viviríamos una vida placentera, llena de paz, llena de amor, que es lo ideal, ¿no? Todos venimos a esta vida para amar, para amarnos y para comprender y aceptar a las demás personas, y aprender depende de todas las lecciones que la vida nos ponga, ¿verdad? Pero también sabemos que a veces uno se divierte, tal vez jugando con otras personas, y aunque nosotros no creamos esto, pues la verdad es que sí sucede, lastimosamente, tristemente, sí sucede. Hay personas que únicamente se están divirtiendo a costa de otras personas, y la verdad es que eso no está bien. En eso incluye lo que es la manipulación, y en todo esto está presente la manipulación, y eso, cuando hay una manipulación en una pareja, en una amistad, en la familia, pues obviamente lo que va a pasar es que la relación va a irse a la deriva, o sea, no va a terminar bien. es imposible que una situación se mantenga en el tiempo cuando existe la manipulación. Aunque también es cierto que la persona que juega con el amor, tarde o temprano se quema, ¿no? Así como dicen, el que juega con fuego, pues termina por quemarse en algún momento. Y esa es la realidad. Se me anda trabando la lengua, yo creo que tanto frío. Eso que nos está haciendo tanto frío, ¿verdad? Pero bueno, esa es la realidad de las relaciones superficiales, ¿no? Quien con fuego juega, pues al rato se quema, ¿no? Como dice Jennifer Delgado, las relaciones líquidas siempre están haciendo aguas. ¡Ay, ay, ay! ¿No? Tal vez sea el miedo a las relaciones formales. Puede ser, ¿verdad? Lo que uno pues reacciona de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a tener una relación formal, a decir, bueno, tengo que serle fiel a cierta persona o a cierta amistad y tengo que pues alejar esto de mí porque yo sé que a la otra persona no le agrada. Y pues el miedo puede venir de muchas formas, ¿no? Puede venir desde cambiar a los hábitos, cambiar la forma de vestir, cambiar muchas cosas que tal vez dices tú, si yo tengo una relación seria, pues yo sé que tengo cositas que tengo que trabajar en ellas, pero no quiero trabajar. Entonces, mejor no me busco una relación seria, ¿para qué, no? Entonces es cuando vienen las relaciones superficiales. Y aunque uno lo intente, pues obviamente no va a lograr un vínculo sólido. Porque las relaciones superficiales, pues así lo tienen su nombre, son superficiales, están por encima. Y este comportamiento provoca que muchas relaciones lastimosamente acaben mucho antes de que empiecen. Por eso tal vez conocemos a personas que van por la vida, ¿no? Presentándonos a las novias y dices tú, pues ya cuántas llevas y no, pues ya perdí la cuenta. O también las mujeres que de repente pues tienen muchos novios y dicen, no, es que la verdad no era lo que yo quería, no era eso, no era lo otro. ¿Por qué? Porque a veces pues son relaciones superficiales. Si uno se toma el tiempo para conocer a la otra persona y para ver qué tanta compatibilidad hay, pues obviamente se pueden evitar muchos problemas en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque si te das el tiempo de conocer a la otra persona, de aceptarla con todos sus defectos y con todas sus virtudes, pues obviamente la relación va a ir a un punto en el que va a ir incrementándose el amor en lugar en que vaya declinándose, que vaya a la deriva, ¿no? Cuando una persona niega darle un nombre a una relación, ahí está el primer error. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a una relación superficial. Aunque sabemos que las etiquetas también encasillan, también limitan, pues en esta situación, cuando dos personas desean verse y compartir ciertos momentos de su vida, pues es necesario hablar y darle un nombre a lo que está ocurriendo entre ellos. Es decir, ¿sabes qué? ¿Eres mi novio o no eres mi novio, no? O sea, salimos desde hace 2 años o desde hace 1 mes y vamos al cine, me compras esto, me compras otro, pero nunca me has pedido que sea tu novia. No, es que la verdad, mejor amigos así con derecho, ¿no? Sí hay personas que prefieren eso y pues la verdad, si tú no esperas una relación así, lo mejor es cortar por lo sano desde el principio. Si te niegas a darle un nombre a tu relación, esta va a carecer de sentido y ambos se van a sentir perdidos. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿somos novios o somos amigos con derecho? ¿Qué somos, no? Y no es justo dejar que los actos hablen por sí solos. O sea, dicen, no, pues yo asumo que soy su novia porque me lleva esto y el otro. Y de repente sale que el amiguito, ah, ¿sabes qué? Te presento a mi novia. Y una vez que aquí no soy tu novia, yo, no, éramos amigos, ¿no? Entonces, ahí es donde se van a encontrar con muchos problemitas que uno no quiere, pues obviamente, encontrarse o toparse en su vida. La otra persona tiene que saber si son libres para verse con otras personas, o por el contrario, si están iniciando una relación seria y formal, pues tienen el derecho de saber, de decir, sabes que yo te quiero y me gustaría que fuéramos novios y que en un futuro, si todo va bien, pues me gustaría casarme contigo, me veo contigo en el futuro, ¿no? Eso es algo formal y es una relación seria, es empezar una relación seria. Pero si no hay nada de eso, de esa información y nada más están saliendo, pues obviamente uno puede pensar que son amigos con derechos, y si aparece alguien más, pues se va con alguien más, ¿no? Puede ser que uno de los dos no esté de acuerdo cuando alguien quiere tener una relación seria, formal. Entonces, ahí también pues es el momento de decidir, ¿no? Si quiere seguir una relación informal con esta persona. O decir, ¿sabes qué? No, pues ¿sabes qué? No quiero seguir contigo. Yo pensaba que éramos, que teníamos una relación bonita, seria, formal, y pues la verdad yo no estoy buscando libertinaje o una relación superficial, ¿no? Hay que hablar directamente, no hay que ponerse en mentiras, porque si tú dices, bueno, le voy a seguir el rollo, pero yo sé que después se va a convertir en algo serio. Si esta persona, la que te dice que no quiere una relación seria, te lo está diciendo de frente, pues lo más seguro es que en el futuro tampoco lo quiera. Entonces no te hagas ilusiones, no te enredes en mentiras, no te sumerjas en esas mentiras, porque obviamente vas a salir dañado o vas a salir dañada, ¿no? Y aunque no lo crean, ¿no? Esta circunstancia sucede en más de una ocasión. Y eso tiene que ver mucho con el temor al compromiso, con el temor a las etiquetas, es decir, esta es mi novia, este es mi novio, este es mi prometido, esta es mi prometida, ¿no? El temor a ese compromiso, y por eso uno de los dos sale huyendo de esa pareja, ¿no? Por eso es importante que se hable acerca de la relación, para que no puedan surgir ilusiones y falsas ideas, ¿no? Que pueden llegar a provocar problemas mucho más serios, como es la ansiedad. Hay muchas personas, mujeres, hombres, que sufren de ansiedad porque no saben en qué relación están. En el momento cuando están con ellos parecen novios, pero llega alguien más. ¿Y qué pasa? O sea, la trata como amiga, lo trata como amigo. Entonces, pues se ven involucrados muchas emociones que obviamente no son positivas. Al contrario, no son negativas, pero tampoco son positivas y son confusas, ¿no? Solo lo buscas cuando tú quieres. Si tú solo buscas a esa persona cuando lo necesitas o cuando la necesitas, pues obviamente también te está llevando a una relación superficial. Las personas tienen sentimientos y no podemos tratarlas como si fueran objetos. Eso hay que tenerlo en su mente siempre. Independientemente sea una relación de pareja o sea una relación de amigos, ¿eh? ¿Ok? No están para satisfacer nuestras necesidades cuando nosotros queremos, a menos que esto se haya hablado previamente, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Cuando necesites algo, aquí estoy, ¿eh? No importa lo que yo esté haciendo. Pero también a veces uno puede abusar de la amistad o del amor de la otra persona, ¿no? De decir, ah, pues me voy a mudar y tengo muchos amigos, pero nadie me quiere ayudar. Voy a hablarle a fulanito, voy a hablarle a fulanita, ¿no? O de repente, ah, pues tengo que hacer esto y necesito que me ayuden con esto, y vuelves a llamarlo. Entonces nada más uno está buscando a la persona cuando lo necesita o cuando uno quiere, ¿no? Y esa situación también tiene un nombre muy claro y con el que pues nadie se quiere sentir identificado. ¿Cuál es ese temita que o el nombre, ¿no? Que tiene, pues utilizar, ¿no? Que nosotros podemos llegar a utilizar a las personas y es bien feo, ¿no? Nada más el solo hecho de decir utilizar a las personas, pues es muy triste, ¿no? Nadie en este mundo estamos para utilizar a nadie ni para que nos utilicen. Estamos para apoyarnos y estamos para ayudarnos, ¿no? Como dice Albert Camus, todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Hay que ser claros en todo lo que estamos diciendo y lo que estamos pensando y no desviarnos, ¿no? No desviarnos de lo que nosotros realmente queremos. A ninguno de nosotros nos gustaría ser utilizados por otras personas, ¿verdad? Y ahora te pregunto a ti, ¿lo has hecho alguna vez? ¿Has manipulado a alguien? ¿Nada más buscas a ciertas personas cuando pues nadie está contigo o cuando necesitas ayuda y tú nunca lo apoyas, nunca la apoyas? Y bueno, esa es la pregunta, que si lo has hecho alguna vez. ¿Has ignorado a alguien hasta que lo has necesitado? Este tipo de relaciones acaban haciendo daño. También pues obviamente afecta la autoestima de la persona y provoca sentimientos de inferioridad. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, ¿no? De decir, oye, qué chistoso, ¿no? A mí me invitas para que te ayude con esto, con lo otro, y cuando vas a hacer algo divertido, invitas a otras personas y a mí no. Entonces ahí es donde viene el juego de sentimientos que uno se va provocando porque se da cuenta, porque está consciente y puede llegar a sentir un sentimiento de inferioridad. Ahora, si tú ahorita te estás acordando de alguien que tú piensas que ha sido utilizado, no lo pongas ya como sobre la mesa de decir, sí, esta persona me utiliza. No, tampoco hay que ser exagerados, ¿no? A veces la persona confía mucho en uno y por eso te pide esa ayuda. Entonces siempre también hay que poner el beneficio de la duda. Y simplemente cuando tú no puedas, pues también hay que decir que no. Sabes que no puedo asistir, no puedo ayudarte, tengo eso, tengo lo otro. Pero no siempre vas a decir sí cuando tienes también muchas cosas que hacer o otros planes que realizar. Considerar a una persona como un simple instrumento es despojarla de su naturaleza. Es darle otra que no es real, ni en la vida ni en el amor, y eso es muy triste, ¿eh? Son muchas las personas que por sufrir de una baja autoestima o demencia emocional, ceden y ayudan, hasta que terminan instaladas en una relación de este estilo, en el que pues obviamente nada más hay un lado de la balanza en el que está pesando todo, y la otra persona pues ni sufre ni se acongoja, como dicen. Pero tienes que quererte un poco más. Si tú piensas que estás dando mucho en tu relación de pareja, demasiado, que la otra persona no te aporta, no te ayuda, que tú nada más eres la que está o el que está poniendo de su parte, pues es el momento de que hablen, ¿no? Que hablen sinceramente y que digan, ¿sabes qué? No me parece esto, necesito ayuda en esto. Y también en una amistad, ¿no? A veces en las amistades, pues es como más difícil, porque dices tú, ¿cómo voy a hablarle a un amigo o una amiga que me está haciendo sentir esto? Porque nada más me habla cuando necesita de mi ayuda. Entonces es muy difícil, pero si hablan claramente, seriamente, pues van a darse cuenta que tal vez uno está exagerando o tal vez la otra persona realmente confía en ti y por eso te llama cuando necesita algo, ¿verdad? Entonces también recuerda que no eres un objeto, sino una persona, así que no te dejes utilizar. Todos estamos aquí para apoyarnos, como les dije, para ayudarnos y pues para dar amor, ¿no? Cuando uno da amor a todas sus relaciones, llámese amistad, llámese pareja, familia, pues obviamente va a vivir en un trance en el que no va a haber tantas confusiones, no va a haber confusiones. Si hay amor, no hay confusión. Si hay amor, no hay odio. Si hay amor, no hay baja autoestima. Y si hay amor, pues no hay todas esas emociones y actitudes negativas que nosotros nos podemos crear. Cuando decimos también lo contrario a lo que pensamos, ¿no? Tal vez nosotros decimos algo, pero estamos pensando todo lo contrario. Si es blanco, estamos pensando en negro, ¿no? Cuando las relaciones de amigos se hicieron populares, muchos fueron los que quisieron participar de la nueva moda. Pero realmente ese tipo de relación, el que querían mantener, o sea, como decir, ah, me gusta estar con estas personas, pero la verdad me canso porque esa persona le gusta mucho gastar, yo no tengo dinero, esta persona le gusta mucho ir a los bailes, no me gusta bailar, esta persona le gusta mucho hacer ejercicio, odio el ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno dice, sí, vamos a hacer ejercicio, sí, claro, vamos a hacer yoga, sí, claro, vamos a esto. Y dice, sí, y por dentro, no, algo te está diciendo, no, no. Y entonces, obviamente, esas relaciones tampoco van a funcionar. ¿Por qué? Porque no son sinceros en decirle, sabes que no me gusta, pero ve tú, diviértete, ¿no? Entonces, por eso muchas personas se ven envueltas en tipo de relaciones superficiales, no porque lo desean, sino como lo hacen por una manera de enfrentarse al pensamiento clásico que caracteriza al amor como un sentimiento eterno. Cuando uno está enfrentándose al pensamiento clásico normal, que dices tú, ok, no me gusta esto, pero por amor le voy a decir que sí me gusta y voy a, y cada vez que te dice vamos a hacer esto, a ti no lo odias, lo detestas, vas y vas y vas, pues llegas a un momento en que te enojas, que empiezas a ver cosas negativas de la otra persona, que empiezas a ver superficial, ¿no? En una relación sin referencias es probable que se perpetúe un juego que al principio aviva las llamas, pero que si se mantiene en intensidad y tiempo, pues obviamente va a terminar con ella. Por eso es muy importante que uno hable con la otra persona, que se acepten tal como son, que hablen claro y digan obviamente las cosas como son, ¿no? Que no las maquillen, que no estén mintiendo, no se base a mentiras una relación, ya sea de amistad o de pareja. No pongan mentiras sobre la mesa, no digan cosas que no están pensando, no hagan cosas que realmente no pueden hacer porque tal vez no tienen tiempo o porque tienen otros compromisos. O sea, evítense todo ese tipo de errores y de esta manera ustedes no van a caer en relaciones superficiales, ¿ok? Cuando tú te sientes a gusto con un amigo, con una amiga, siempre que estás con ella o que estás con él, pues es una relación que vale la pena y que tiene que perdurar, ¿no? Que si hay que cultivarla, que hay que respetarla. Pero cuando una relación obviamente es superficial, cualquier motivo va a ocasionar que haya una ruptura en esa relación, ya sea de pareja o de amistad, ¿ok? Entonces, con esto vamos a finalizar el tema del día. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos. Ya se viene la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oye, Carlos, llévame en tu bicicleta. pescado en una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día le muestras esta herona. Después no querrás irse pa' Barcelona. Lleva, llévame tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras esta herona. Después no querrás irse pa' Barcelona. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 50 minutos, ya regresamos y ya tenemos lista la receta de salud. Espero que tengan listo su papel y lápiz, y si no, pues más adelante va a estar publicada en la página de la radio www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. Ahí pueden encontrar todas las recetas. Diariamente se publica la receta del día, y abajo de la receta del día hay un link que dice para ver todas las recetas. Le dan clic y ahí van a aparecer todas las recetas que se han dicho en todos los programas, ¿ok? Así que no hay pierde, lo pueden compartir a través de las redes sociales. En Facebook también se comparten y también las pueden ustedes compartir, darle share, darle comentar y también sugerir si ustedes necesitan alguna receta, pues alguna específica, ¿no? Si tienen algún malestar, alguien de su familia está enfermito en algo y quieren tener alguna receta, mándenos un mensaje y nosotros nos encargamos de buscarle la receta adecuada, ¿ok? Nada más, como siempre, yo les recomiendo que si ustedes sufren de algún de un padecimiento, alguna enfermedad en la que tiene algunos problemas, puede ser en el hígado, en el páncreas, algo en los órganos internos, pues antes consúltelo con su médico, ¿ok? Bueno, el día de hoy les traje esta recetita, que es un jugo para que lo tomen durante las noches, nada más durante las noches, y van a bajar de peso mientras ustedes están durmiendo. Durante un mes tienen que realizar este jugo, es súper sencillo. La gente que lo ha tomado dicen, no está tan dulce, no está tan esto, no está tan lo otro. La verdad es que sí va a saber un poquitito fuerte por el apio, porque es el ingrediente principal, son dos ingredientes nada más. Entonces, independientemente de cómo sepa, hay que beberlo y van a ver que en un mes van a bajar esas libritas, esa grasita que está de más, que no se ha podido bajar. Pero también obviamente les recomendamos que no vayan a comer muchas galletas, pastel, refrescos y todas las cosas esas deliciosas, ¿no?, que nos hacen daño. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan 200 gramos de apio,